Buen día. Mucho mejor, me imagino. Sí, ya bastante recuperada, mucho mejor. Mañana termina mi reposo, el sábado vuelvo a trabajar. Ya. Durante este tiempo, ¿recibiste llamadas de apoyo? ¿Cómo fue esta parte, hasta esta parte? Y la verdad que sí, muchísimos compañeros y no compañeros también, ciudadanos organizados y algunas instituciones, ¿verdad? También que protegen a las mujeres, todo eso, instituciones que están en contra de la violencia, comunicaron conmigo para ofrecerme ayuda, para ofrecerme apoyo psicológico, todo eso. Mira, nosotros intentamos dialogar con la concejal Luz Bella, pero tiene el teléfono apagado. Supongo que es por su recuperación de salud. Recordemos que hace días fue intervenida quirúrgicamente. Me informaron que se encuentra en buen estado, recuperándose. Y eso probablemente explica por qué tenga el teléfono apagado. Y ella me decían de que ella estaba ya en cama aguardando el día de la operación. Sin embargo, se levantó, fue a verte. Y en aquella ocasión conversé con ella, después de que dialogué contigo, y me mencionó varias figuras jurídicas que servirían para una eventual demanda. Ella te comentó acerca de esas figuras porque yo estuve haciendo el esfuerzo, Raquel, pero no recordaba. Y la verdad que ella maneja mucho el tema porque es abogada y fue ministra del SENADIS, ¿verdad? Que es el derecho humano de las personas con discapacidad, en mi caso, ¿verdad? Yo recuerdo que ella habló, pero exactamente no me fue muy claro porque yo estaba bajo efecto de muchos medicamentos. Estaba muy mareada, pero sí recuerdo que ella me dijo que después de su cirugía apenas se recupere, ella iba a estar tomando varias acciones, que me iba a estar, que ella misma como concejal iba a accionar y todo eso. Pero yo también estoy esperando que ella se recupere para poder conversar con ella. Sí, y repito, porque ella me mencionó tres figuras, lamentablemente no estoy recordando en estos momentos, pero garantizaba una denuncia formal ante el Ministerio Público. Y ella decía de que sí, va a denunciar, va a promover esa denuncia. Le pedía que me avise. Dicho sea de paso, apenas esté el escrito o la demanda. Entonces, eso un poco explica. Y esto traigo a colación, Raquel, y lo que voy a decir no te compromete en absoluto. Me voy a remitir exclusivamente a un video que me acercaron esta mañana sobre el procedimiento que realizó la funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Asunción, la doctora Lucía Ishii, no sé si es correcta la pronunciación, pero me enojó hilado, Gina. Que dicho sea de paso, me llamó la atención de que no se hayan acercado funcionarios de la Defensoría Local, los presentes, y no menciono nombres para no comprometerle a tus compañeros. Me decían de que sí, nosotros llamamos a la Defensoría del Pueblo acá de San Lorenzo. Y le escuché con mucha vehemencia. Exigiéndote a que tomes ya una decisión, me remito exclusivamente al video. Repito, me remito exclusivamente al video donde ella te da de dos. Y con una vehemencia, con una falta de tacto, porque como decía en el arranque de la promesa, de Shable y prójima PB, oye, crucifica, que tiene incrustado clavos en las manos. No tiene un poquito de tacto, decía. Entonces, porque se supone pues que ella te tendría que haber explicado detalladamente cuáles son las posibilidades de una denuncia y lo tendría que haber hecho con un mejor tacto, pero no, Jaengo, y sacame de las dudas, Jaengo, como que te exigió. Por eso te preguntaba, por eso insistía en este punto, porque me parece importante. conocer acerca de esas figuras legales que sostendrían una eventual demanda sobre tu caso. Y la verdad que yo me sentí un poco mal, Gustavo, porque como vos decís, cero tacto, ¿verdad? Con una, no sé si es su personalidad, ¿verdad? Pero yo le sentí tan prepotente, no me sentí tan representada en ese momento. Y yo estaba bajo efecto de mucho calmante porque yo estaba en ese momento con mucho dolor. Y no me daba chance. Yo pedí, por ejemplo, yo quería hablar con mi sindicato, quería hablar con mi hija, pero no, era rápido, ahora ya, porque hay que levantar, o es esto o es esto. Entonces, yo no estaba bien, no estaba con mis cinco sentidos puestos y estaba bajo los efectos de mucho calmante. Yo más bien le sentí más humano, mucho más humano, le sentí al director Gustavo Gómez. De hecho, que él desde las 5 de la mañana estuvo ahí a mi lado, en todo me asistió, no me puedo quejar de él. Es muy humano, le sentí a él. A él sí, yo le sentí y le vi preocupado por mi salud. También tengo que decir, siempre pues comentan, y todo el mundo sabe, la gente del libro, todos son gente muy prepotente, muy malo, ¿verdad? Pero no fue el caso de Gustavo Gómez ni de la señora Natalia López. Le tengo que decir, me van a decir mucha gente que no le defender, no. La señora Natalia López sí me explicó, ella me habló, ella fue tan humana conmigo, le sentí tan solidarizada como mujer ahí frente mío, quizás porque ella le conozca ya a Luna Romero, ahí sabe bien quién es Luna Romero. Quizá por todo eso, pero ella sí me ofreció una ayuda. Yo le dije a ella muy sincera de decirme para irme en su unidad con ella, todo eso. A ellos dos les sentí más humano que a las personas que se fue de la defensoría del pueblo, el que tiene que defenderle a los que no tienen para pagar un abogado, para a los indios, vamos a decir. Y yo me sentí más, les sentí más a ellos dos humanos que a esta otra doctora que nunca más se comunicó conmigo. Sí. Bueno, vamos a esperar, en todo caso, que la doctora Luz Bella se recupere, o ver si podemos contactar con algún colaborador o colaboradora suya para que nos explique acerca de estas figuras legales que eso tendrían. Vamos a dejarlo en una eventual demanda, porque no sabemos todavía al final cuál va a ser la decisión de ella, si cambia o no, pero te cuento que ella me decía que sí, vamos a presentar, decía. Y como repito, y me parece muy importante, ella cómo se encuentra recuperándose de una operación, entonces, bueno, se entiende que no hable todavía del tema. Respecto, sí, te escucho. Ella estaba ya preparada para su cirugía y se levantó y se fue. Eso mismo. A ver, de hecho que yo sé que cuando ella se levante, se sienta ya con fuerza recuperada, alguna cosa vamos a hacer. Pero yo de mi parte también ya cuento con una abogada que seguramente el lunes se va a estar acercando, porque como estoy de reposo no me puedo acercar a una escribanía a firmar un poder. Entonces estoy esperando también levantarme de acá para poder ir a firmar el poder, ver todo con la abogada que me va a representar, que va a estar siguiendo todos los procesos paso a paso, y después veremos el que viene. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, vamos a ir viendo, pero no descarto tampoco la idea de una eventual demanda aparte. Yeah. Respecto al sumario, Raquel, ¿ya se abrió? ¿Qué hay? ¿Qué se sabe? Por lo menos hasta ahora, a la opinión pública no se le ha comunicado absolutamente nada. Y mira, esto es, aprovecho y hago la crítica, se supone pues que las autoridades a través de prensa municipal deben de difundir a la ciudadanía lo que aconteció mínimamente, más allá de que sea el punto de vista de ellos o se haga a la conveniencia de ellos, mínimamente pues se debió haber eso hecho en respeto, porque lo que pasó no fue poca cosa. Fue algo muy fuerte lo que pasó. Tomaste sí. una drástica decisión que tuvo un impacto nacional. Entonces se supone que ellos deberían ya, así como dijeron, hablaron de traslados y anunciaron sumarios, mostrar ya cómo está eso. ¿Qué no, sabes respecto a los sumarios? Nada de sumarios, a mí nadie me dijo nada. Como te digo, yo no voy a hacer, no volví a acercarme a la municipalidad por mi reposo. Solamente mi hija se fue a presentar mi reposo para recursos humanos. Y nada más, y no sé nada del sumario. Solo sé que alguna compañera me llama preocupada porque la Romero, ella misma está armando todo su carpeta. Esas son palabras, ¿verdad? No sabemos qué hay de cierto, porque ella va a parar a recursos humanos, nada más y nada menos. Ahí va a hacer muchas cosas más. Pero bueno, esperemos que nuestras autoridades hagan algo y que de verdad que se acerquen las pruebas y que no se encarpeten como otros sumarios anteriores que ella tuvo. Y ojalá. Y yo creo que desde el lunes voy a estar viendo a través de la abogada, ¿verdad? Si, cómo va el sumario, qué se hizo, qué no se hizo, qué falta, qué hay que agregar, todo eso, presentar pruebas, porque a mí nadie me llamó referente al sumario. Yo no sé nada del sumario, ni el que me abrieron a mí, ni a ella, nada nos preguntó. Ok. Por último, Raquel, te lo tengo que preguntar, porque es una versión que está corriendo fuerte. ¿Qué hay de cierto que pidieron tu cabeza? Eso sí. Eso hace mucho que ella pide. Ella siempre pidió mi cabeza. Y ahora con la ayuda de este Juan Manuel Enciso, es más fuerte. Mi cabeza siempre pidieron. Ella siempre pidió mi cabeza. ¿Pero otra persona? ¿Otro director? Y lo que sé bien es que Juan Manuel Enciso, eso es lo que yo sé bien porque él a mí me dijo. Personalmente te dijo, voy a pedir tu cabeza, te dijo. No, él me dijo, yo ya te puse a la disposición. Ah, ya, y con eso te dice todo, claro. No, y él, te digo, él se fue ahí cuando yo estaba crucificada, él se fue para recibirle a la que venía de la defensoría, la doctora Lucía. Y él, la mirada y la sonrisa que me lanzó fue tan burlona. Él es, no sé si él se capta de amar a los animalitos. ¿Cómo puedan amar a un animalito y odiar a un ser humano? Porque yo a ese señor no le hice nada. A ese señor yo le agarré, le hablé bien, le conté la situación. Le dije esto, pero jamás me pasó eso. Yo le conté mi situación. Y desde el primer día que le conté mi situación con Lourdes Romero, él me dijo, ¿te querés trasladar? ¿Te quieres trasladar? Solo eso. Y yo creo que este Juan Manuel Enciso, y si viene de su mano, no quiero acusar sin saber, ¿verdad? Porque con Lilo Domínguez yo nunca tuve un enfrentamiento, nunca le nombré, nunca, no, al contrario, a Lilo Domínguez yo le conozco su familia, yo fui parte de un equipo político de su familia, la parte liberal, porque él es el sobrino de un Luis Ferraz, sí, que mucho tiempo yo trabajé con él. Yo le aprecio mucho a su familia, le tengo mucho respeto y nunca tiré nada en contra de Lilo Domínguez, jamás. Así que yo no creo que él pida mi cabeza, no quiero creer, no sabemos también, no quiero creer, pero sí Juan Manuel Enciso pidió mi cabeza. Wow. Por ahí uno se pregunta, vaya Pojamba de Piocotipo, sé que es director general de servicios municipales. ¿Tiene su cargo el policlínico? O sea, ¿está bajo su jurisdicción? Sí, él le completo el policlínico municipal, salubridad, el cementerio y los mercados. Ya. Pero aún vaya. Así no, tampoco atendió tu caso, ¿no? No, él no atendió mi caso. Yo le solamente conté, te dijo, te voy a trasladar, ¿quieres trasladarte? ¿Quieres trasladarte? ¿Te quieres trasladar? Me dijo, o si no, y vamos a hablar con Lourdes y trabajar con ella. Trabajar con ella, vamos a limar las perezas, vamos a cicatrizar heridas. Eso me propuso. Pero cuando la primera vez yo hablé con él, le conté mi situación, le conté todito, y él me dijo así, vamos a limar las perezas, y le dije que era imposible ya, y me dijo, vamos a cicatrizar, y así, no, ¿qué querés? ¿Te querés trasladar? Me dijo. Eso fue lo que me dijo. Y cuando estábamos reunidos en intendencia, hablando con los directores, estaba el director, el Gustavo Gómez, estaba otro abogado, estaba la representante del sindicato, estaba la doctora Flores. Estábamos conversando ahí en intendencia, todo el sindicato, y llega él, ¿verdad? Se sienta y me dice directamente así, pero ¿qué es el problema con Lourdes Romero si yo te puse a disposición? Así me dijo. A ver, para ilustrar, y con esto te dejo, Raquel, Juan Manuel Enciso y Lourdes Romero, ¿pertenecen a un mismo equipo político? Claro, claro que sí. Y eso explica entonces su postura. Pero si vamos a ir al caso, lo vas a mirar todo lo que están ahí a cargo. Uh-huh. Mirá ahí a cargo del entorno del intendente. Y un 89% van a encontrar con el equipo de Lilo. Mirá tu abogada anticorrupción, mirá el otro, mirále a Juan Mancito, mirále a Sofía Ramos, mirále a Gustavo Gómez, todito el equipo de Lilo. Monchigil, toditos son del equipo de Lilo. O sea que todos ellos contra una mujer que no tiene padrino, contra una humilde mamá con discapacidad que solo lo que necesita es trabajar en paz. Y eso, la única diferencia entre todos ellos es que el que no me maltrató y el que me escuchó siempre, por más que él no hizo nada o no podía hacer, o porque tenía orden de arriba desde el líder mayor, no sé de quién, fue Monchi Gil. Él nunca me maltrató. Al contrario, yo le decía a él que me quería trasladar y me decía, no, si vos sos guapa, yo no quiero que me dejes, vos sos una funcionaria muy responsable. Pero nunca me instó a trasladarte, que andate que acá. No, eso no puedo mentir. Fue el único. Raquel, te agradezco tu buena predisposición y vamos a seguir pendientes de tu caso.